La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. El 23 de septiembre se confirmaba un caso de la variante Delta de COVID-19 en el Hospital Vilar de Bot, según informó Federico Sacchi, director del centro, en el programa Así nos va de Radio Carve. Lógicamente, se cerraron los ingresos al hospital. El 27 de septiembre se informaba a la diaria que el brote de COVID-19 que se registró en la institución sumaba 75 casos positivos, 55 de ellos correspondientes a funcionarios y 20 a usuarias y usuarios. De esos números, 20 casos corresponden a la variante Delta. Solo 4 del total de trabajadores y trabajadoras contagiados no estaban vacunados, pero en el caso de los usuarios, la mitad de ellos no recibieron ninguna dosis contra la COVID-19. Sobre el bajo nivel de vacunación, el director del hospital explicó que las razones son variadas y vinculadas a cada persona. Pese a esto, recalcó que todos han presentado síntomas leves o han sido asintomáticos. Como sabemos, la pandemia ha impactado en todas las vidas. Mucha gente se tuvo que aislar y encerrar, pero muchas otras personas ya vivían sus vidas en el encierro y así continúan. El caso que nos convoca hoy es puntualmente este brote de COVID-19, la variante Delta, pero también queremos charlar con más profundidad de otras cuestiones que tienen que ver justamente con estas personas que están encerradas y aisladas bajo el rótulo de la salud mental. Y bueno, para quienes no saben, les contamos que en el Hospital Vilar de Bot funciona desde 1997 la radio Vilar de Bot, que transmite en la frecuencia 95.1 FM de Montevideo y también de forma online. Y bueno, es un proyecto de intervención social comunitaria cuya sede se encuentra en el Hospital Vilar de Bot y desarrolla su trabajo sobre 3 ejes, ¿no? La salud mental, el desarrollo comunicacional y la participación. Los distintos espacios de la radio están conformados por coordinadores y coordinadoras, participantes y pasantes. Por esto ya tenemos en línea a Cecilia Baroni, coordinadora de la radio Vilar de Bot y profesora adjunta de la Facultad de Psicología. Muy buenos días, Cecilia, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, agradecerles la invitación y escucharlas así con ese informe ponen los pelos de punta. Porque la verdad que es grave, ¿no? La situación, digamos, en general, más allá del COVID y más acá del COVID. Así que bueno, gracias por la invitación a también a pensar juntas, ¿no? Gracias a vos por el tiempo. Contanos, Cecilia, ¿cómo es la situación actual, puntualmente, hablando de esto, del brote, ¿no? De casos de COVID hace unos días. Y bueno, mira, la situación actual en realidad es que, está bueno para la gente que no ha conocido, pero desde el primer brote del año pasado, o sea, en el 2020, ¿no? Que fue en una de las primeras instituciones, un foco, ¿no? No sé cómo le dicen, pero el brote le decimos a las crisis también. Claro, parece es crisis. Verdad. Pero bueno, desde el primer foco, que fue el año pasado, en realidad la situación, si bien estaba controlada hasta ahora, ¿verdad? Controlada en términos sanitarios, ¿verdad? O sea, en el sentido de que se tomaron las medidas como más extremas, pero para que la población tenga idea, y capaz que por eso yo cuando las escuchaba ahora me ponía mal, porque tiene que ver con que hace un año, o sea, desde que empezó la pandemia en el Vilar de Bot no hay visitas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no hay actividades grupales, o sea, si bien ha habido intentos, porque tampoco hay que ser injusto, han habido intentos de retomar algunas actividades. Por ejemplo, el año pasado, a eso de septiembre hasta diciembre, que fueron unos meses como de respiro, en definitiva, estamos hablando de personas que no, desde hace un año y medio, como muchas otras que siguen, ¿no? En esto del miedo, del contagio, de la muerte, etcétera, siguen sin tener actividad social. Y acá empeora porque, en definitiva, a veces si no es el esfuerzo de algún funcionario o alguna funcionaria o no le llegan cosas, ¿no? Y me estaba acordando ahora una funcionaria del hospital, una tallerista, que había una persona internada que iba a la radio, por ejemplo, porque la radio, por ejemplo, no está funcionando en el hospital, también desde hace un año y medio. Ahora, por ejemplo, estamos en Facultad de Psicología. Nos convertimos en una radio nómade con esto de la pandemia. Pero, por ejemplo, esa tallerista, bueno, había una persona internada en sala que había estado en la radio y nos mandaba cartas, ¿no? Y audios de WhatsApp por intermedio de ella. Ese tipo de cosas son excepciones, ¿verdad? Pero, bueno, que hacen como también a la luz o nos van dando señales de cómo está la gente, ¿no? Cuando no recibe noticias de qué está pasando, de cómo están sus seres queridos, de que no soporta más quedarse ahí porque también... para los que no conocen, por un momento era tan caótico todo, que no se estaban dando por miedo afuera, y bueno, toda esa situación que lleva a que hoy día estamos pensando en que en el hospital siguen viviendo personas. Cecilia, es un hospital que llegó a tener en su momento hasta 4.000 internados. Se te corta un poquito. Se corta un poquito ahora. A ver. Creo que volviste, se te escucha mejor ahora. Ah, qué pena. Perdón, no sé dónde se me cortó, pero no, les decía que en la actualidad, hoy el hospital tiene 280 personas que están viviendo ahí, y 320 camas, ¿no? Y fue un hospital que llegó a tener en un periodo 2.000, o sea, hay que ir ahí, yo no me animo ahora a decir los números de memoria, pero uh-huh. Evidentemente se han hecho esfuerzos por ir cambiando de modelo, por ir cerrando, y bueno, y esto del COVID ha hecho como, por suerte no ha habido ni suba ni baja, digo, se ha mantenido, pero ha llevado a generar algunas propuestas que tiendan a aprovechar esta situación para también ir hacia el cierre, que es lo que establece la ley, ¿no? Para el 2025. Claro. Sí. Cecilia, pensando un poco en esto que ya veníamos comentando como consecuencias de la pandemia, que a primera vista una de ellas puede ser efectivamente que no haya posibilidad de visitar, ¿no? Pero ¿cuáles han sido los problemas que se han profundizado también estructuralmente que por ahí complican también el cumplimiento de esta ley que vos ya mencionabas, ¿no? Que bueno, que augura el cierre. Y también consultarte acerca de esto que comentabas de que Vilar de Vos empezó a funcionar en otra en la Facultad de Psicología en vez de en el hospital, si eso supuso una buena experiencia o más bien un desarraigo por parte de las personas que integran la radio, ¿cómo han sido los cambios de la cotidianidad, digamos, de esas personas y de ustedes, ¿no? como radio? Sí, a ver, para nosotros ha sido una experiencia más que significativa en función de que nosotros hemos tomado toda esta etapa como propuestas piloto, ¿no? O sea, también en esto de profundizar a qué le llamamos desmanicomialización y qué hay que hacer para ir cerrando. Por ejemplo, hay que irse yendo de los lugares, ¿no? Entonces, para nosotros fue una oportunidad y es una oportunidad de primero de generar redes, donde nos vamos a reunir. Además, imagínense, bueno, Radio Pedal, nosotros eternamente agradecidos porque fue nuestra casa durante unos meses el año pasado. Donde toda la gente también tenía miedo de prestar los lugares por el tema del contagio, ¿no? Y sin embargo, bueno, muchas organizaciones, además de lo de las ollas, pudieron prestar sus instalaciones para, por ejemplo, en este caso, que Vilar de Vos saliera al aire, pero no solamente saliera al aire, porque salir al aire creo que es como la frutilla de la torta, y ustedes lo saben, de un trabajo colectivo y diario, ¿verdad? Entonces cuando nosotros decimos salir al aire es como, bueno, dar como esa culminación a ese proceso de todo lo que implica, reunirse, pensar juntos, ¿no? Armar una salida al aire. Bueno, en este caso muchas veces para la gente de Vilar de Vos, el mismo grupo de Vilar de Vos es su grupo de referencia y de sostén, entonces poder haber continuado, que para nosotros fue súper importante, también daba la locura que ha significado todo esto del COVID, ¿no? Y que no había mucho tiempo tampoco para sentarse a pensar, sino que medio que había que obedecer todo, ¿no? Y creo que lo que tiene Vilar de Vos en este caso es poder decir, bueno, a ver, pensemos, esto no nos puede congelar en el sentido de que la vida sigue, somos protagonistas de la vida y tenemos que poder, también en este caso ser, nosotros siempre decimos que cuando, vieron cómo les pasa a los militantes en el liceo o en la escuela, que siempre está el estigma de que como militan son burros o se sacan malas notas. Y uno siempre dice, bueno, no, a ver, vamos a dar el ejemplo también en eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso, al ser un proyecto que siempre ha estado desde la práctica, pero también desde su enunciado, no solamente por el cierre de este tipo de instituciones, por lo que implican, por su forma de organización, por la lógica, pero para nosotros fue una oportunidad de decir, bueno, si bien el cierre, nosotros también tenemos que poder es hacer el puntapié y decir cómo va a ser, ¿no? O sea, cómo nos imaginamos. Y bueno, y ahí empezamos a buscar un local, para tener un local para reunirnos, que hablamos con la intendencia, y si todo sale bien, después de un añito, la semana que viene seguramente nos estén dando un local en la Ciudad Vieja, que lo vamos a autogestionar con otra radio comunitaria, va a ser un punto, digamos, de comunicación en la Ciudad Vieja. Y bueno, y para nosotros es otra oportunidad y otro desafío de decir, bueno, fue como, si les digo ahora, si me imaginan si a veces es la trayectoria que se imaginan las personas cuando alguien sale institucionalizada, que va a una casa de medio camino y después vuelve a tener autonomía. Bueno, nosotros hicimos medio ese camino, la Facultad de Psicología medio que fue nuestra casa de medio camino, y bueno, y este local va a ser como la prueba definitiva de si se pueden gestionar y autogestionar, ¿no? Sí. Y bueno, y para nosotros es eso también, bueno, generar un colectivo donde donde se basa también en desarrollo de las potencias de las personas, por lo tanto, en eso quiere decir que podemos apostar, pero también podemos decir que funciona, ¿no? O sea, funciona porque hay un colectivo sosteniendo, y eso quiere decir sostener proceso de salud entre todos, ¿no? Y generar este tipo de propuestas y de cambios. Que van en sintonía con lo que les decía, y lo uno, disculpen, así redondeamos también lo del hospital, pero va en sintonía con que con estos focos y estas desafíos que se presentan, y sin quererlo, se tuvo que implementar rápidamente desde el sistema de salud, donde se atendía emergencia, por ejemplo, y donde se realizaron nuevas internaciones, ¿no? Y eso fue muy interesante, porque la ley de salud mental dice, bueno, a ver, las internaciones van a ser en hospitales generales, la atención van a ser en unidades especializadas de salud, y eso rápidamente el Maciel, el Pasteur, dieron respuesta, ¿verdad? Las emergencias se abrieron, entonces hubo unos meses que en el Vilar de Hugo no hubieron ingresos ni atención, ¿verdad? Por lo tanto, por eso la Institución de Derechos Humanos y la Comisión de Contralor de Derechos Humanos, bueno, el Frente Antimanicomial, al cual pertenece Vilar de Bosques, en su momento hicieron la sugerencia de que era un buen momento para profundizar la implementación de la ley y la reforma psiquiátrica, ¿verdad? Y bueno, y en eso andamos, y porque en definitiva ahí hay otros intereses que hacen que las cosas se enlentezcan o que no se termine, digamos, de decir. Digo porque esta semana justo también hubieron declaraciones, hay un ida y vuelta en esto de si se cierra o no, si se cumple o no el acuerdo de que hacia el 2025 ya no haya más manicomios en Uruguay, ¿no? Entonces, en eso también hemos estado, ¿no? En este vaivén, digamos, entre los que toman las decisiones, entre los que viven las situaciones, bueno, tenemos como varios focos, ahí hay otros focos, ¿no? Los funcionarios que a veces se abroquelan en sus posiciones de que no quieren que cierre el Vilar de Bo, cuando en realidad realmente termina siendo medio como una locura sostener que ese lugar puede seguir siendo un lugar de atención digna, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yo si sigo hablando, ustedes me paran, porque sí. Ayer, por ejemplo, estaba... Sí. No, dime, ¿ayer? No, que ayer, por ejemplo, estaba viendo que se va a inaugurar la nueva facultad de veterinaria, ¿verdad? Con super instalaciones y con un hospital y no sé cuánto para animales. Entonces, evidentemente, el presupuesto de la universidad, no quiero decir que eso esté mal, pero que las prioridades muchas veces... A veces es una firma, ¿no? O sea, y en este caso hay como un ensimismamiento en que de los funcionarios en defender un lugar que se está viniendo abajo y que no está, o sea, que hay informes de arquitectos y todo que dicen que no está en condiciones de ser un hospital, ¿verdad? La defensa entonces, esa, ¿por dónde viene? ¿Por el lado de mantener, no sé, un puesto de trabajo o por dónde viene? Sí, yo creo que es sí, ¿no? Por más que se les ha dicho que no, se les ha asegurado, pero bueno, hay algo ahí que en definitiva también me parece que es un debe, digamos, de de todos, y es lograr que los funcionarios participen en las instancias en las cuales se está trabajando hacia este cambio de modelo, ¿verdad? Claro. Que además es una buena noticia que se retomaron este año los grupos de trabajo que se habían estado totalmente paralizados el año pasado. Entonces los grupos de trabajo, imagínense, participan, ¿no? Los grupos de trabajo los convoca el Ministerio de Desarrollo Social y hace, que es la parte de la intersectorial, digamos, que están participando familiares, usuarios, organizaciones académicas, científicas, yo qué sé, la Universidad de la República, ministerios, y no están los trabajadores, ¿no? Entonces es muy difícil muchas veces también construir con quienes después sostienen el día a día. Imagínense que el último foco, la mayoría de los contagiados en el Vilar de Hoz fueron trabajadores, ¿no? Lo primero que uno puede pensar es cómo están haciendo, ¿no? Imagínense, los números eran 78 funcionarios contagiados. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa acá, no? Si no se refuerza en este momento con funcionarios, evidentemente el que paga los platos rotos son los pacientes, ¿no? Claro. Por la falta de atención, que ya esto viene siendo así, porque imagínense que toda la vida que se había podido lograr en el Vilar de Hoz en relación a todas las actividades grupales que se podían hacer, las tareas, las actividades de rehabilitación, tanto en sala como fuera, realmente todo eso se apagó con el COVID y no se ha vuelto a retomar. Y ahora, o sea, imagina, digo, estoy pensando en que para que se imaginen lo que implica para una persona de realmente estar aislado, ¿no? O sea, lo nosotros vivimos en esos primeros días de pandemia es un poroto al lado de lo que están viviendo muchas personas todavía hoy, ¿no? Claro. Cecilia, entonces, con respecto a eso, y para ir cerrando, quizá quería consultarte. Esta pandemia ha puesto arriba de la mesa la salud mental como casi tema principal, ¿no? De preocupación. Hoy leíamos que UNICEF, bueno, sacó un informe en el que habla de salud mental en adolescentes y que los gobiernos invierten muy poca plata en poder abordar esta problemática que empieza cada vez antes, ¿no? Digamos. ¿Te parece que de cara a no solamente la implementación de una ley con lo que eso burocráticamente puede significar, sino también a nivel de conciencia colectiva, de imaginario colectivo, justamente desetiquetar, ¿no? A las personas que tienen enfermedades de salud mental. Si crees que ha ayudado toda esta situación, que todos hayamos estado encerrados, que todos hayamos vivido de alguna manera más o menos esa soledad, ese aislamiento, si crees que esto aporta para cambiar un poco la idea que se tiene acerca de estas instituciones, digamos. No, yo creo, la verdad creo que no. No, porque primero que la memoria es muy frágil y la gente olvida rápido porque se recupera y tiene que vivir, ¿no? No, yo creo que, a ver, impactó. Las cosas cuando pasan por sí mismas y no hay espacios de pienso y de reflexión colectiva, no se procesan. Por eso te digo que no. Yo creo que hubo alertas y ahí van a ver que es como bombas de humo, básicamente, ¿no? Pero después en la vida cotidiana, cuando nosotros vamos a ver a la gente, hoy, por ejemplo, si les digo, porque bueno, obviamente yo soy psicóloga, trabajo con esto, ¿no? Pero nadie está tomando los impactos de la pandemia. Y a nivel psicológico, a uno le puede pasar algo y eso se puede manifestar en 5 o 10 años después. ¿Está? Entonces, pensar juntos tiene que ver con esto, a ver, ¿qué nos pasó en la pandemia? ¿Cómo la pasamos de verdad? O sea, nos angustiamos, escuchamos voces, por ejemplo, nos perseguimos, nos angustiamos, no sé, ¿no? Pero si no procesamos juntos el impacto que generó esto, en realidad la gente sigue viviendo como a pechuga todos sus días para vivir con las cosas que le pasan, ¿verdad? Y ese es un punto fundamental de cómo cuando decimos cuidemos nuestra salud mental, que tiene que ver con pensar y darnos tiempo en estas sociedades vertiginosas de cómo queremos vivir, ¿no? Y qué tiempos vamos a tener y qué prioridades. Y muchas veces realmente estas sociedades altamente que nos llevan como a un salvajismo terrible de competencia, de éxito, de un montón de cosas, no nos permite y no nos permitimos darnos el tiempo para pensar y priorizar, ¿verdad? Entonces, ojalá sí, pero yo realmente lo que veo es como que no. O sea, como a nivel de lo que implica un profundo toma de conciencia de esto, no. ¿Viste? Es como un zapping. No sé si me explico. Sí, claro. Pero me da a mí como mucha pena porque definitivamente los que trabajamos en esto sabemos que estas cosas realmente van generando impactos en todos nosotros, ¿verdad? Imagínense la cantidad de muertes. O sea, nosotros ya son noticias, ¿no? O sea, nosotros naturalizamos tantas cosas que hoy nos dicen 87 casos y un muerto. Ah, bueno, como hubo 2.000 en un momento, ¿verdad? Y todos esos muertos, o sea, tuvimos 6.000 muertos en 2 años en Uruguay. Entonces, ¿de qué estamos aprendiendo como sociedad si no podemos pensar, si no podemos realmente? Porque evidentemente además eso nos angustia, ¿no? Sí. Ojalá se hagan cosas, ojalá además allá aprovecho este medio que además a mí me encanta porque se puede conversar, digo, pero ojalá también que pensemos en que salud mental no es medicar ni hablar, o sea, no es cambiar de lenguaje, no es decir, ay, ahora en vez de enfermedad mental hablamos de salud mental y hacemos todo lo mismo. Eso no es salud mental. Claro, también la salud mental básicamente es prevenir que uno llegue también a determinadas situaciones, ¿verdad? Y para eso, bueno, acabamos de largar una campaña en Vilar de Bosques, se dice, bueno, los invitamos a ver en nuestras redes, pero salud mental es jugar. Salud mental es todo lo que nos hace bien, porque promueve salud, ¿verdad? Y no enfermedad. La enfermedad básicamente está muchas veces unida a la tristeza, a la impotencia, bueno, al encierro y al aislamiento, ¿verdad? También hay entonces todo aquello que nos promueva, y en sociedades donde además no lo incentivamos eso. No incentivamos. Bueno, nosotros sí, a ver, nosotros, yo no quiero generalizar porque justo estamos en dos medios que se mueven, que organizan, que mueven al barrio, que mueven a la comunidad porque creen en que el lazo social es promover salud, ¿verdad? Mm. Hacer con otros, pensar en otros. Bueno, eso es salud mental. Pero bueno, ojalá que todo esto realmente nos sirva a poder reflexionar profundamente qué tipo de sociedades queremos ser y qué salud queremos promover, y que no sea una salud que siga insistiendo en patologizar y en medicar. Tenemos altos niveles de medicamentalización de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Eso quiere decir que no estamos pensando juntos, no estamos procesando juntos, y lo estamos poniendo en las personas individuales, ¿no? En esto que vos decías hoy, bueno, uno se enferma. Entonces, bueno, también en eso de pensar juntos, todavía a nivel social hay muchos prejuicios, ¿no? Imagínense, los mismos prejuicios que les han tocado enfrentar y que les ha ido capaz que un poquito mejor a las personas LGBT, ¿no? Del colectivo LGTB, que inclusive estaban dentro de los manuales de psiquiatría y como movimiento lograron salir de ahí, ¿verdad? Eso ha sido un ejemplo claro, que ha dado la lucha social para decir, a ver, no somos enfermos, es una opción de vida, ¿verdad? Totalmente, sí, totalmente. Entonces sí quedará camino todavía para poder generar algunos cambios, ¿no? Ahí tuvimos ahí un problema con el micrófono. Cecilia, sí, también. Ay, pensando, sí, pensando en esto, también. Y ya que tenemos que ir cerrando, que nos tenemos que ir, nada, pensaba, bueno, esto que vos decías y cómo también como sociedad hace falta también poder querer ver y afrontar, ¿no? Un montón de cosas que por lo general no queremos ver y no queremos afrontar en cuanto a salud mental. Y te queríamos consultar en cuanto a esto, bueno, 10 de octubre, que es el día de la salud mental, bueno, tienen varias actividades programadas, contanos de repente lo más resumidamente posible cuál es el cronograma y cuáles son los principales planteos y reivindicaciones para también invitar a la gente. Bien, miren, el domingo 10 nos vamos a, si quieren, no sé, dicen que va a llover, esperemos que no, pero vamos a estar desde las 11 de la mañana en la feria de Tristán Narvaja, en el callejón, que vamos a hacer intervenciones van a estar los payasos medicinales ayudando ahí a ponerle onda a la mañana de Tristán Narvaja y a ir convocando, porque vamos a hacer una feria de emprendimientos sociolaborales en la de una muestra, digamos, pero muestra feria en el callejón, y a partir de las 16:30 de ahí nos vamos, hacemos la marcha hacia la Plaza Sereñi. Este año son 10 años de la marcha, o sea que 10 años donde nos hemos juntado varias organizaciones para poder lograr algunas cosas. Entre ellas, en el medio salió la ley de salud mental, que les recomiendo a todos que la lean, porque ahí tenemos todos nuestros derechos. Inclusive, imagínense qué ridículo, pero había que poner un papelito que tenemos derecho, por ejemplo, a tener una internación con acompañante, cosa que antes ni siquiera se estaba como previsto, ¿verdad? Que era ilógico, porque en cualquier hospital y cualquier situación uno puede tener un acompañante. Entonces, bueno, a esa hora poder, marchar hasta la Plaza Sereñi, que este año va a ser la Plaza Sereñi, y ahí varias de las cosas que se van a pedir, que además es año de presupuesto, ¿verdad? Es que haya más presupuesto para ir haciendo el cronograma de cierre, que implica ir abriendo dispositivos alternativos, casas de medio camino, bueno, ir generando como un presupuesto para que sea posible, ¿no?, profundizar en la reforma. Lo más importante para nosotros, que son los colectivos que convocamos, es que muchos de estos colectivos ya tienen dispositivos alternativos de salud mental y no están financiados, por lo tanto está bueno que los podamos financiar para que sigan funcionando y sean parte de este proceso de reforma, ¿no? Claro. Bueno, Cecilia Baroni, muchísimas gracias por tu tiempo, montón de data, seguiremos conversando, pero está bien, porque demuestra la complejidad y la importancia de la temática. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde Radio Pedal. Vemos el domingo a todos y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Chau, gracias. Gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.